Hola, mi nombre es Facundo, soy parte de Resistencia 1913, talleres antifascistas. Estamos acá marchando 46 años del golpe para mantener en alto, bien en alto, las banderas de los compañeros desaparecidos. Bien, hoy hay una bandera enorme, ¿no?, que dice en las tribunas faltan 30.000. Contanos un poco cómo es el trabajo que están haciendo al interior del club. Bueno, nosotros la idea es hacerle un homenaje. Estamos haciendo la búsqueda de los compañeros que han sido de talleres, que son desaparecidos. Estamos en la búsqueda. Dentro del club no nos dan mucha bolilla, pero bueno, nosotros estamos tratando de hacer la búsqueda y hacerle un merecido homenaje a los compañeros. O sea, es más una movida de los hinchas. Es una movida de los hinchas, ajá. Sí. Lamentablemente la comisión directiva no nos abre la puerta del club para estas cosas. Uh-huh. Bien, estaba viendo que, digamos, dentro de los nombres que están, está el de Atilio López, veo ahí Ricardo Alvareda. Bueno, eso, ¿no? La intención es recuperar la historia. Así es. Por el momento son un par de nombres que tenemos de compañeros. Sabemos que son muchos los hinchas desaparecidos de talleres. Así que estamos en esta búsqueda. Uh-huh. Hemos puesto casa a casa, estamos repartiendo volantes, todos en esta búsqueda. Bien, ¿sabés si el resto de los clubes de Córdoba está haciendo lo mismo? El Belgrano ha hecho la restitución de un par de carnés de socios a hinchas y la verdad que Instituto creo que iban a hacer algo estos días, no estoy totalmente seguro. Bien, ¿qué mensaje le das, digo, a los hinchas de talleres que puedan estar escuchando? ¿De qué manera colaboran con esta movida? Bueno, cualquiera que tenga información de alguien que sea detenido, desaparecido, que haya sido socio, hincha de talleres, que por favor nos escriba. Nos puede encontrar en todas las redes como Resistencia 1913 para aportar información. Toda información es bienvenida. Bien, hasta el momento, ¿cuántos desaparecidos y desaparecidas hinchas de talleres tienen? Hasta el momento tenemos 6-7. Ajá. 6-7 compañeros. Bien. ¿Entienden que hay más? Sí, entendemos que hay más. Uh-huh. Sí, sabemos que Córdoba fue uno de los grandes lugares, digamos, de desaparición, con los grandes centros de tortura que hubo, y sabemos lo que es talleres popularmente, así que estamos convencidos que hay muchos más hinchas. Bien, ustedes ya habían estado marchando, ¿no?, en las anteriores. Sí, ya estuvimos marchando. Esta es la... Es la segunda marcha porque durante la pandemia, bueno, estuvimos haciendo otras actividades. El año pasado estuvimos plantando los árboles, que se hizo el Plantamos Memoria, estuvimos colgando banderas en lo que es la boutique, nuestra cancha. Y bueno, y haciendo todo lo que podamos para visibilizar. ¿Qué valoración haces de esta movilización? Impresionante, impresionante. Cada año hay más gente. La memoria está más activa que nunca. Bueno, las razones es por memoria, verdad y justicia, por los 30.400 compañeros más desaparecidos, para que la memoria no sea solamente heterosexual, y porque existimos y resistimos. Soy una mujer trans, tengo 64 años, soy una expresa política del Batallón 121 de Rosario, y bueno, haciendo memoria en la calle como corresponde después de 2 años de estar encerrada. Uh-huh. El hecho de esto, ¿no?, hay como un fuerte trabajo de visibilidad del colectivo TLGBTIQ+, digo, contanos eso, ¿no? Hay como una necesidad de darle visibilidad que las identidades de género también fueron perseguidas y reprimidas durante la dictadura. Totalmente. Los documentos están, les sobrevivientes existimos y resistimos. Tenemos nuestros propios juicios. Yo estoy en una causa, que es la causa CEFET de Rosario, que es la primera causa donde se condena a cadena perpetua, reclusión perpetua, a represores por violaciones sexuales, tanto en el Batallón 121 de Rosario como en la Oficina de Información de Rosario, donde también soy sobreviviente de ese sector. Uh-huh. ¿Se sienten contenidos por los organismos de derechos humanos? No, absolutamente no. Uh-huh. Los organismos de derechos humanos no nos acompañaron ni nos acompañan absolutamente para nada. Uh-huh. Los organismos de derechos humanos son clasistas. ¿Y de qué manera pensás que se puede ir rompiendo esa barrera? Estando los cuerpos nuestros en la calle y las voces. Uh-huh. Bien, bien. ¿Cómo pensás que está recibiendo la comunidad, la sociedad, ¿no?, en general, este reclamo, ¿no?, de que son 30.400 desaparecidos? 30.400 más. 400 compañeros son los que están en las listas de la CONADEP y que fueron invisibilizados. Si tomamos en cuenta que son 400 compañeros que fueron reclamados por familiares, amigos o parejas, recordemos que estamos hablando de una población que generalmente no tiene familia. Uh-huh. Y por miedo o por prejuicio no fueron a reclamar a sus hijes, Así que nuestro trabajo es visibilizar al ES 400, pero empezar a buscar a todos aquellos que no han tenido quien los reclame. Uh-huh.